Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, saludos, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. De colores, de fronteras, vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa, en esta nueva singladura que os hemos preparado. Y lo vamos a hacer con una invitada que se ha acercado aquí hasta nuestra pecera de colores, hasta el estudio de la 97, la Rogueta Masaspi Irratia. Ella es saharaui, nació en Tinduf, en Argelia, en sus campamentos de refugiados saharauis. Es traductora, es cineasta, es escritora. Se llama Nayat Ahmed Abdesalam. Nayat es también feminista, islámica y decolonial. Tiene ya realizados diferentes trabajos cinematográficos y ahora ha publicado, bueno, tiene también una novela publicada, pero ahora ha publicado otro libro, su más reciente libro, que está presentando por aquí, por Bilbao, y del que vamos a charlar con ella. Las fronteras del color se titula ese libro, una mirada crítica contra el racismo, el patriarcado, el colonialismo. Las fronteras del color, un libro sobre quienes cruzan la mar buscando, en busca de una vida más justa, más libre, más digna, un libro que recoge, bucea en los testimonios de la migración africana hacia el Estado español, hacia la Unión Europea. Con Nayat Ahmed Abdesalam vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos, vamos a conocer más sobre esas fronteras del color. Tiempo también en este Mar de Fueguitos para la poesía, para hablar de poesía muy reciente, de la nueva poesía española. Os vamos a presentar una antología que ha salido hace poquito. Y como no, también tiempo aquí en Mar de Fueguitos para la música. Y hoy nuestro artista invitado llega enmascarado. Va siempre con un antifaz. De hecho, no se conoce realmente quién está detrás de este músico. Solo sabemos que ha tocado ya en diferentes proyectos musicales, en diferentes bandas, antes de esta, que es su propio grupo, su propio proyecto musical. Tito Ramírez se llama y acaba de publicar ahora con su orquesta, Los Verdaderos Reales, pues su tercer disco ya en 2019, publicó el primero, King of Mambo, King, terminado en K, en 2023 el segundo, El Prince, y ahora acaba de publicar su tercer trabajo, Sonido Conquistador. Dice Tito Ramírez de este sonido conquistador de este nuevo disco, que es un álbum de bailazo diabólico y ritmos irresistibles. Mambo, cha-cha-cha, swing, bugalú, rumba, copla, latin soul, cumbia, de todo hay en este sonido conquistador. Dice también Tito Ramírez que es de sus tres discos en el que ha despertado, le ha sacado más jugo, más sabrosura a su lado hispano y tropical. También cuenta de este disco, de su banda, de su orquesta, Los Verdaderos Reales, que ha grabado con todos sus músicos, al mismo tiempo interpretando las canciones, las 9 canciones, en la misma sala, una grabación sin artificios, sin trucos, dice Tito Ramírez. Vamos a descubrir, vamos a bailar hoy un ratito aquí en Mar de Foguitos también, con este sonido conquistador de Tito Ramírez. Y arrancamos con una de las, como digo, 9 canciones tiene este disco, este sonido conquistador. Vamos con una de ellas, esta, en la que habla de qué será, qué nos pasaría si... ¡Gracias! la vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo, luego hablaremos de fronteras, ahora vamos a hablar de las consecuencias de esas fortalezas que seguimos levantando por todo el planeta. Cerca de 8.000 personas migrantes han muerto o desaparecido el año pasado en todo el mundo, lo que eleva a más de 82.000 la cifra de esas víctimas desde el año 2014, señala un informe publicado este pasado martes por la Organización Internacional para las Migraciones. La ruta más mortífera sigue siendo el Mediterráneo Central, donde parecen en naufragios de frágiles botes centenares de migrantes procedentes de África que tratan de alcanzar las costas del sur de Europa desde Libia o Túnez. Sin embargo, también este pasado año han aumentado las muertes en la bahía de Bengala de los Rohingya, esa etnia minoritaria y perseguida del norte de Myanmar, forzada a huir por tierra hacia Bangladesh o por mar a otras naciones del sureste asiático. Los casi o las casi 8.000 migrantes y refugiadas muertas o desaparecidas el año pasado evidencian la persistencia y el agravamiento de un fracaso global para poner fin a estas muertes evitables, señalan este informe de la Organización Internacional de las Migraciones. Eso, aunque la cifra es inferior a las personas que perdieron la vida en el año 2024. Entonces fueron 9.200 personas. En lo que va de este año 2026, ya se han registrado la muerte o desaparición de 1.723 personas en las principales rutas migratorias, a saber, el Mediterráneo Central, la ruta atlántica de África Occidental, el Cuerno Africano y la costa de África Oriental, el Mediterráneo Oriental y Occidental y la ruta de América Central. Hablamos de muertes, dijo en su día Luis Buñuel, en aquellos tiempos, hace ya unos cuantos tiempos, dijo eso de que la muerte anda con mucho trabajo últimamente. Vamos a hablar ahora de las desigualdades en la mortalidad humana, desigualdades evidentes por todo el planeta. La muerte prematura, por ejemplo, es particularmente frecuente en las regiones de bajos ingresos debido al acceso limitado a la atención médica, la pobreza y los conflictos. Esto da como resultado un mundo donde algunas personas fallecen a edades tempranas, mientras que otras disfrutan de una larga vida. Desde el primer año de vida se hacen evidentes diferencias significativas en la probabilidad de muerte entre las poblaciones humanas. Países como Islandia, Japón y Finlandia presentan algunas de las tasas de mortalidad infantil más bajas, con menos de 2 muertes infantiles por cada 1.000 personas nacidas vivas. En contraste, naciones como Níger, Somalia y Nigeria presentan algunas de las tasas más altas, con más de 62 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa 30 veces más que las tasas más bajas. Las disparidades en las tasas de mortalidad infantil también son evidentes en las tasas de mortalidad materna. En 2023, algunas de las tasas de mortalidad materna más altas se encontraron en países del África subsahariana, como Sudán del Sur, Chad y Nigeria, con más de 1.000 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. En cambio, países como Noruega, Polonia e Islandia presentan tasas inferiores a 3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. De igual modo, la esperanza de vida al nacer en 2025 revela importantes disparidades en las tasas de mortalidad. Algunas de las esperanzas de vida al nacer más bajas, alrededor de 55 años, se observan en países también del África subsahariana, Nigeria, Chad y Sudán del Sur. Por el contrario, países como Japón, Corea del Sur y Suiza presentan esperanzas de vida al nacer relativamente altas, aproximadamente 30 años mayores, alrededor de los 85 años llegan a vivir de media en estos países. Existen variaciones en la mortalidad, no solo entre países, sino también dentro de ellos. Por ejemplo, en 2022, la esperanza de vida al nacer en Estados Unidos varió desde máximos de aproximadamente 80 años en Hawái, Massachusetts y Nueva Jersey, hasta mínimos de aproximadamente 73 años en Kentucky, Mississippi y Virginia Occidental. También existen diferencias en la esperanza de vida al nacer entre los principales grupos étnicos de Estados Unidos. En 2021, la esperanza de vida al nacer para estos grupos varió considerablemente. Aproximadamente 84 años para los asiáticos, 78 para los latinos, 77 para los blancos, 72 para los negros y 64 para los indígenas estadounidenses. Además, también existen diferencias en la esperanza de vida al nacer según los ingresos y la educación en general. Las personas de clase trabajadora y aquellas con menor nivel educativo suelen tener una menor esperanza de vida en comparación con las personas más adineradas y con mayor nivel educativo. La muerte nos llega a todos, a todas, pero no nos llega a todos, a todas, al mismo tiempo, de la misma manera. El océano de las historias. Que a la poesía en general le sucede lo que al mismísimo universo apenas hemos sondeado todavía ni un titubeante 1% de sus dimensiones, de su casi infinita vastedad, de sus abrumadoras posibilidades. Y reduciendo el zoom a lo bruto para fijarnos únicamente en lo que han hecho y hacen los poetas españoles nacidos en la década de los 90 y que escriben en lengua castellana, la cosa se aligera mucho, desde luego, pero la complejidad permanece. Son muchos y muchas, son muy diferentes entre sí. Y digan lo que digan, quienes no los leen realmente han traído cosas nuevas y muy buenas, aferrados al maravilloso descubrimiento relativamente reciente de que absolutamente cualquier cosa puede hacerse poesía. Ahora bien, que cualquier cosa pueda hacerse poesía, pueda ser poesía, no implica que cualquier cosa lo sea. Eso señala, dice, cuenta en el prólogo de este libro, de esta antología, Juan Marqués. Él es de Zaragoza, es doctor en literatura española por la Universidad de Zaragoza y lleva más de 20 años comentando novedades editoriales en suplementos literarios y revistas culturales. También tiene 5 libros de poesía publicados. Y aquí en Mar de Foguitos, ya lo sabéis, cualquier momento es bueno para escuchar al maestro. Al hilo de esta antología, vamos a hacerlo una vez más. Nos vamos con Bob Dylan. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. El tiempo está cambiando. Nueva poesía española se titula esta antología publicada por la Fundación José Manuel Lara en su colección Vandalia, una antología, una edición de Juan Márquez. Come again and don't speak too soon for the wheel's still in spin. Una joyita del libro, 27 poetas entre los 35 y los 25 años que han traído a la poesía en castellano, dicen en este libro, un feminismo renovado, a veces un culturalismo neonovísimo y a ratos también algo de locura, un desbarre ilustrado y un presentismo alegre, un hedonismo que reivindica la amistad. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the door. Vamos a sumergirnos por unos instantes en esta antología, en este El tiempo está cambiando, en esta nueva poesía española, y lo vamos a hacer con dos pequeños poemas, con dos historias. Una de ellas, con la que comenzamos, es este chiquito poema de Juan F. Rivero. Él nació en Sevilla en 1991 y este es uno de los poquitos poemas que aparecen en esta antología, que es inédito. Nuestra compañera María Uriarte nos acerca esta historia. La planta mínima. Así, como la planta mínima que entre dos losas halla el espacio para germinar y se levanta, contraponiendo al gris brutal y frío un solo rayo de ternura verde. Así, con paciencia menuda pero firme, hemos de hacernos con las grietas de este mundo. De Juan F. Rivero es este poema, uno de los 27 poetas que aparecen en esta antología. Vamos con otra de las historias que de alguna manera también tiene que ver con germinar, tiene que ver con grietas, tiene que ver con eternidades. Esta historia es del poeta madrileño Guillermo Marco Remón, de su libro, de su poemario Otras nubes, publicado en el año 2019. La historia es injusta repartiendo eternidades. En 1977, en la grabación de una conferencia de Borges, un hombre tose. Junto con la inmortal palabra de Borges queda la inmortal tos de un anónimo constipado. Entonces yo pienso en cómo está repartida la eternidad entre los hombres. Pienso en el obrero, indivisible individuo, que pasó a la historia como la compleja abstracción de un filósofo alemán con cierto parecido al Papá Noel de Coca-Cola. O aquel que fabricó el pincel con el que se pintaron los girasoles. O el artesano de espejos cuya obra culmina cuando la compra un guapo, o el cristalero que enmarcó el bello paisaje de esta habitación, o en el otro orden de cosas, ¿cómo se llamaría el talón antes de que muriera Aquiles? Se trata de un trabajo complementario entre la tos y la voz, el pincel y el cuadro, el cristal y el espejo y su paisaje. Aunque no lo merezca, déjame toser cuando converses de tu vida. La importancia de una tos a tiempo o a destiempo. Guillermo Marco Remón, este poema aparecía publicado, como os digo, en su libro Otras nubes, de 2019, y ahora aparece en esta antología El tiempo está cambiando, nueva poesía española de la Fundación José Manuel Lara, en su colección Vandalia, una edición de Juan Martínez. Marqués, 27 poetas de entre 35 y 25 añitos. Y vamos con un poquito más de música antes de saludar a nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguitos. Y es música de ese sonido conquistador que hemos descubierto al comienzo del programa, del nuevo disco de Tito Ramírez. Nos quedamos con otra de sus canciones, esta a ritmo de mambo, verdadero y real. Se busca en vano. Mar de Fueguitos. Pues la Mar va a ser el protagonista aquí en los próximos minutos en Mar de Fueguitos, de alguna manera, también de alguna manera, esas costas del Sáhara Occidental ocupado, esas playas que todavía siguen ocupadas por Marruecos, también ese buscarse por la palma de la mano, esa dignidad de buscar un futuro mejor, una vida más digna, de todo eso vamos a hablar, esperamos hablar con nuestra siguiente invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ella se llama Nayat Ahmed Abdesalam, nació en Tindouf, en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, y ella es además de saharaui, traductora, cineasta, escritora y feminista islámica y decolonial. Está aquí en Bilbao para presentarnos su último libro. Su primer trabajo cinematográfico fue sobre la apatridia, que es esa condición jurídica de una persona que no es reconocida como nacional por ningún Estado. Es una persona que carece de nacionalidad y, por tanto, también de la protección que le otorga esa nación a la que pertenecería. En el 2025, en el Estado español, había ni más ni menos que 11.516 personas apátridas y el 95% de todas ellas saharauis. Los saharauis, las saharauis apátridas en el Estado español. De eso también hablaremos, de esa nueva regularización estadounidense de personas migrantes que no incluye a ninguna de estas personas. Ese, el primer trabajo cinematográfico de Nayat fue sobre la apátridia. Luego también otro hizo, no sé si otro documental, otra película sobre la prostitución y la trata en el mundo árabe. También tiene publicado una novela que se titula Honor, cuando nuestro honor está a la venta. Y su último libro, este que está presentando ahora aquí en Bilbao, se titula Las fronteras del color y está escrito en memoria de su abuela Fatma Labeit, que falleció aquí en el Estado español esperando regularizar su situación, esperando que le otorgaran papeles. Muy buenas, Nayat. Bienvenida a Mar de Fueguitos. Muchas gracias. Me acabas de emocionar al pronunciar algo que no esperaba que ibas a pronunciar, que es la dedicatoria a mi querida abuela. Muchas gracias. Sí, porque es que leí la dedicatoria, bueno, de este libro y que estaba esperando regularizar sus papeles, que ya falleció, y lo primero que vino a la memoria es, no sé si tenía esa condición de apátrida tu abuela o no tenía papeles. La cosa es que no consiguió, ¿no?, regularizarse antes de fallecer. Sí, literalmente. Yo no le acepté la condición de apátrida, ni a mi madre tampoco, porque considero que los saharauis somos saharauis, tenemos un Estado reconocido por más de 80 países. Si el Estado español no lo quiere reconocer, eso no significa que carecemos de nacionalidad. Y, por supuesto, también porque es un atropello a la población saharaui y mucho más que estoy hablando de personas que nacieron bajo la ocupación española y cuando el Sahara era la comunidad número 53. Y claro, yo lo que quería para mi madre y mi abuela era la nacionalidad española, que supuestamente, y siguiendo el Código Civil desde el 17 al 22, les reconoce plenamente la nacionalidad española, pero como son saharauis, ese atropello seguirá y lo estamos viendo incluso estos días con el tema de la regularización que discrimina de manera directa al pueblo saharaui. Porque es una de las cosas que sorprende, ¿no?, de este proceso. Se calcula que alrededor de 1,000,000 de personas van a poder conseguir sus papeles, regularizar su situación aquí en el Estado español y van a quedar fuera esos 11.000 saharauis, ¿no? Literalmente. Y eso se deberá, me imagino, bueno, a las presiones de Marruecos, a lo que pueda pasar. Sí, es como nosotros somos la moneda de cambio para que España no sufra ni de inmigración, ni de narcotráfico, ni, por supuesto, de terrorismo, como podemos también calificarlo como terrorismo yihadista, que proviene casi siempre del Estado marroquí. Es una condición esa de apátrida poco conocida, que no sé en vuestro caso, cuando alguien le cuentas o le hablas de eso, igual ni se lo creen, ¿no? Igual no se cree que haya personas que estén consideradas apátridas. No, y mucho menos, por ejemplo, las personas españoles de más de 50 años que conocieron el Sahara. Incluso hay españoles que nacieron en el territorio saharaui cuando era la comunidad número 53, y casi todo el mundo queda en shock porque es como, ¿cómo es posible que un saharaui no pueda ser, o sea, ni siquiera ser legal en un estado que lo colonizó? Y es que realmente España todavía está colonizando porque ni siquiera descolonizó. Yo no entiendo qué tipo de moral tiene el Estado español, y cuando hablo del Estado español me refiero a la derecha y más a la izquierda, porque como persona de izquierda me siento avergonzada que un supuestamente conjunto de partidos pueda hacer el cambio y no lo hace. Y, o sea, es bastante... Es bastante vergonzoso. Las fronteras del color, se titula este libro que has dedicado a la memoria de tu abuela. No sé, cuéntanos, decíamos, hablábamos antes de la mar, de la dignidad, cuéntanos cómo son esas fronteras del color, cómo se te ocurrió, cómo nació este libro. Bueno, este libro realmente no iba a ser un libro, sino un guión. Era un guión cinematográfico de una película. Pero claro, soy una persona que siempre intento trabajar financiando mis proyectos, porque creo que cuando el dinero entra en temas de dignidad y derechos humanos, se inclina más bien al guión clásico, comercial, donde mucha gente vende su moral, y yo la verdad que prefiero no hacer eso. Y claro, pensándolo bien, yo ahora mismo no puedo financiar una película, como tampoco quiero pedir recursos para realizar una película, y más escrita y va a ser dirigida por una persona africana, panafricanista y decolonial. Por lo tanto, el guión no va a gustar. O sea, normalmente estamos acostumbrados en Europa, en España, a ver películas que hablan de nosotros sin nosotros. Y cuando ellos realizan cualquier trabajo, es como siempre somos la teoría de la blanquitud. Y eso me parece demasiado triste. Yo estoy en contra totalmente de esa ideología. Por lo tanto, cuando escribo algo sobre nosotros, o sea, quiero que sea realmente sobre nosotros, para nosotros, y que las otras personas puedan verlo, pero no con ojos occidentales. Claro, hablábamos antes, autora, cineasta, escritora, hasta ahí, bueno, más o menos bien, pero claro, luego nos metemos ya feminista, islámica y decolonial. Casi nada de eso que estás hablando, de la decolonialidad. Claro. Eso casi no se puede hablar de eso. No se puede hablar, y menos, por ejemplo, en el cine. O sea, hay muchísimas películas que cuando las veo me fijo mucho en el guión, y es como, me parece vergonzoso porque ves personas negras y racializadas, pero parece que están ahí pues como un mueble. O sea, y supuestamente hay una película que vi hace años que se titula Adu, que habla de dos hermanos africanos que cruzan y bueno, las barbaridades de las personas africanas que sufrimos a la hora de intentar cruzar tanto por Ceuta y Melilla como hacia las Islas Canarias. Y me parece tremendo porque es como el guión realmente gira en torno a los blancos que estaban ahí, y los últimos eran las personas que supuestamente la película va sobre los africanos, y eso me parece tremendo, y creo que eso también nosotros, las personas africanas, tenemos que cambiarlo, tenemos que empezar a trabajar y hacer trabajos desde nosotros, no esperar que la blanquitud venga a África a crear tanto, escribir o hacer cine, porque al final es como parece ser que lo hacen sobre nosotros, pero realmente es para ellos, y además desde los ojos occidentales, y es total, o sea, es inaceptable. Hablando de cosas inaceptables, la blanquitud evidentemente no la aceptan desde la derecha, la extrema derecha, los fascistas, por ejemplo, pero la blanquitud también cuesta aceptarla desde las izquierdas. La cuestión es que la izquierda es como lo vemos, como también el feminismo. Es como todos, aquí voy a entrar en un charco demasiado peligroso, es como todos los hombres de izquierda supuestamente dicen somos feministas. Pero cuando empiezas a rascar, sacan ese machismo. Con la izquierda es exactamente igual con el tema de la blanquitud. Es como somos pro personas racializadas. Pero yo creo que es el discurso progre, que además parece que ahora se vende mucho y mucha gente lo sigue. Nos captan de esta manera también para, por ejemplo, a la hora de votaciones. Y realmente, incluso si eres una persona racializada y de izquierda, hombre, claro, no vamos a... O sea, yo, por ejemplo, soy una persona de izquierda y jamás votaría a la derecha. O sea, prefiero no votar o votar en blanco a votar a la derecha. Pero claro, es como vas a espacios que supuestamente son de ideología más, que digamos, más abierta, más progre, más... Y luego te das en toda la cara con unos discursos, incluso con unos tratos donde dices tú, es que yo aquí realmente sobro. Y no sé si pasa lo mismo, claro, decíamos, feminista islámica, eres musulmana, no sé si pasa lo mismo, sí. Si pasa lo mismo también por ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí es como, no puedes ser feminista y musulmana, imposible, y menos si eres una persona practicante. No pongo el velo y esa mucha gente es como, ah, sí, y es como, no, es que el velo no tiene nada que ver con ser una persona musulmana y practicante. O sea, el velo es nada más que un trapo que te puedes poner o quitar, pero es que realmente soy una persona practicante, soy musulmana, sigo mi fe y soy feminista. Pero claro, feminista islámica, que también el feminismo islámico choca con el feminismo occidental, porque es como parece ser que para ser feminista tienes que ser atea, blanca, de un estatus medio alto, y yo creo que el feminismo supuestamente no debería de ser así. Debemos de ser todas iguales y luchar por todas, y no solo por algunas. Este libro, Estas fronteras del color, el hilo conductor del libro creo que es la historia de Mamadou, y en esa historia, y luego lo que vas contando en el libro, se mezcla también a esa parte que tiene que ver pues con la religión, que tiene que ver también pues con las fronteras, con lo de colonial. Cuéntanos cómo, bueno, sin desvelarnos la novela, cuéntanos cómo es esta novela. Bueno, esta novela realmente... Está hecha muchas personas racializadas, bueno, las personas racializadas y negras que han leído el libro, es como siempre me escriben, jolines Nayat, esto me pasó. Es como todos nos identificamos con la historia de Mamadou, y da igual de qué país seamos, aunque Mamadou es de Senegal, pero es que todos nos identificamos con Mamadou. Y luego situaciones que le pasan a Selka también, que Selka es una mujer saharaui que nace en los campamentos de refugiados. Es como se identifican con cosas también que le pasan, y luego lo que le pasa también a Iman y Reda, que son dos jóvenes argelinos, que es como ahí toca también lo que podemos llamar ahora aquí, que parece que es crimen, lo de MENA, lo de menor no acompañado, que yo creo que incluso yo era una persona MENA en Argelia, porque al final yo estudié en Argelia a partir de los 12 años y yo era una menor no acompañada, pero claro, cuando yo comparo mi situación con la situación de los menores no acompañados aquí en España, es tremenda. Y más cuando, por ejemplo, indagamos en la historia, España ha hecho mucho daño a lo que llaman hoy menas, porque la mayoría de los menores no acompañados que vienen, por ejemplo, del norte de Marruecos, todos son rifeños. Y si damos marcha atrás a la historia, ¿qué ha hecho realmente el Estado español en la República de Rif? Las armas químicas que usaron en contra de esa población, que hasta hoy en día la población rifeña está sufriendo esas consecuencias. Es como parece ser que España quiere borrar esa historia que la relaciona con la República del Rif, Sidi Ifni, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Y creo que este libro les va a recordar su historia, porque aquí no solo hablo de sentimentalismos, aquí hablo y me apoyo en la historia. Claro, España olvida su historia o olvida su etapa colonial, que en el caso del Sáhara todavía pues persiste ahí. ¿Cómo se puede hacer para que las nuevas generaciones, que no han conocido aquello, pero por lo menos no vivan tan bien o no sigan creciendo en ese olvido? Pues yo creo que con la educación. Yo creo que la educación es la que puede cambiar las generaciones, pero, o sea, las generaciones en todo el mundo. El tema de la educación es demasiado importante, el tema de la lectura, pero claro, estamos en unos momentos tan, tan difíciles donde la IA, donde las redes sociales, donde se difunden muchos bulos sin luego consecuencia, y mucha gente pues está incluso apoyando, mucha gente, estoy hablando de chavales de 16, 15 y 17, en los que dice, por ejemplo, con Franco se vivía mejor, y es como quisiera yo devolverles al tiempo de Franco a ver si opinan lo mismo. Y claro, ahí, ¿qué es lo que está fallando en la educación? No sé qué está fallando. Igual no se cuenta realmente las cosas. Yo creo que el Estado español está capando una parte de su historia, porque al fin y al cabo hay mucha gente que ni siquiera sabe lo del franquismo por sus abuelos. Y claro, y solo si sus abuelos, por ejemplo, eran de izquierdas o eran rojos, que sufrieron, que tal. Pero si es una familia de derechas que siempre... que sí vivió bien bajo el franquismo, claro, esa gente, para ellos todo ha sido bonito, pero la otra parte, yo creo que la otra parte debe de hacer un trabajo, trabajar más en ese sentido, contar la historia, porque al final, incluso si en el colegio no se da, yo creo que los abuelos, los padres deben de recordar, porque no podemos olvidar la historia. Yo, por ejemplo, no nací en España. O sea, yo llegué aquí ya con 24 años. Yo nací en un campamento de refugiados, pero yo conozco perfectamente lo que se sufrió bajo el franquismo. ¿Por qué? Porque mi abuela me habló de lo que se sufrió bajo el franquismo. Mi madre, mi padre, mi familia me habló de lo que sufrieron bajo el franquismo. Por lo tanto, yo creo que eso también es un trabajo que tiene que venir aparte de la escuela en la casa. Claro, un trabajo que choca con otros trabajos que se hacen en el sentido contrario. Por ejemplo, ahora está muy de moda, se está hablando mucho estos días, de eso de la prioridad nacional. Los españoles, las españolas primero y los demás, pero bueno, si queda algo, pues a la cola. Terribles, no sé, que luego aparte, pues no sé si, claro, van calando, yo creo, en la gente. Sí, calan, porque claro, cuando no hay una base en la juventud de conocimiento, por supuesto que tú les vendes cualquier bulo y ellos lo aceptan. Y ahí entra el tema de la educación y también yo creo que es la empatía ya. Es como cómo se ha criado esa juventud. O sea, una persona que habla así es porque realmente... ya tiene ese discurso en casa, porque, o sea, es como, desgraciadamente, en España hay mucha gente que está en contra de esta ideología de los españoles primero. Pero ¿qué pasa? Que la minoría arcaica hace mucho ruido, usa mucho las redes sociales. Y creo que ahí es cuando nosotros hemos fallado, la otra parte. Que usamos las redes sociales pues probablemente para otras cosas y no para contrarrestar esas olas de odio. Y creo que también, ya que estamos gobernados por lo que podemos llamar izquierda, yo creo que deben hacer una nueva ley. Hay que castigar. No se puede, vivir en un estado de democracia y creer que la democracia... entra todo, no entra todo, porque esto ya es, si lo vemos, ya vemos, por ejemplo, mujeres que están, la periodista Santolalla, por ejemplo, los comentarios y las denuncias que tuvo que hacer, porque ya la estaban recibiendo unos mensajes ya demasiado agresivos. Por ejemplo, nuestra diputada Saharaui, lo mismo. Yo creo que realmente si estamos gobernados por la izquierda, yo creo que la izquierda tiene que hacer algo y lo primero es cambiar la ley Mordaza. Hablábamos al comienzo de la blanquitud y de esa blanquitud que llevamos encima, pero que no somos conscientes de todo lo que significa. Las fronteras del color, se titula tu libro, sigue siendo el color una frontera. Sí, el color es una frontera. La forma de vestir es otra frontera. El idioma es otra frontera. Desgraciadamente, sí, es lo que van a leer en las fronteras del color y ver también que es como a veces las personas blancas de manera consciente o inconsciente, tienen muchos prejuicios a la hora de ver a otra persona. O sea, no nos ven como personas. Primero ven su prejuicio y luego tienen que conocerte en profundidad para luego decidir si eres bueno o eres malo. ¿Eres de los aceptados o los no aceptados? Yo creo que eso debe de cambiar. Somos al final personas. ¿Y crees que las personas que miramos así somos conscientes de eso, de esa mirada y de lo que hacemos sentir a la otra persona con esa mirada? Hay gente que es consciente y lo hace porque le nace. Y porque lo ha mamado en casa. Pero es verdad que hay otras personas que lo hacen desde el desconocimiento. Y hay otras personas que lo hacen ya menos. ¿Por qué? Porque estuvieron años descolonizando su mente, pero yo creo, desde mi punto de vista y desde los años que llevo aquí viviendo en España, creo que todos los blancos, todos, tienen supremacía blanca y superioridad. Y por lo tanto, tienen que trabajarlo. O sea, esto ya es algo... ¿Por qué los blancos colonizaron en el Abya Yala, en África, en Asia? Porque se consideran mejores y ya está. Y eso hay que trabajarlo. Y eso no gusta a los blancos, claro. Hombre, por supuesto que no gusta, claro. No es fácil mirar el espejo y ver las cosas que no nos gustan. Pero es que a veces tenemos que mirarnos en el espejo e intentar borrar esas partes que no aportan nada al mundo. Proponer una nota de color, una nota positiva. Cada vez hay más mensajes, o bueno, hay más gente que cuenta lo que tú estás contando respecto a eso, a la blanquitud, a cómo somos los blancos y las blancas. Y si hay gente que está intentando cambiar de alguna manera también, ¿no? Pues dar una vuelta, ¿no?, a eso que ha hecho durante tantos años. Sí, porque yo tengo un entorno así, o sea, en el que yo puedo hablar abiertamente y que nadie me diga, oye, Nayat, te estás pasando. Es como, joder, Nayat, es que es verdad, es que esto no lo sabíamos, es que no pensábamos de esta manera. Pero claro, también nosotros, es como, ¿qué pasa? Que muchos blancos esperan que nosotros les hagamos el trabajo de conciencia. Y es como, es otro peso para nosotros, es como, no sé... Uno puede buscar información por sí mismo, hay muchas charlas, por ejemplo, donde puedes asistir. Es como no dejar siempre el peso encima de nosotros. Es como nosotros somos las víctimas, pero luego para que esas personas descolonicen su mente, es como dejan esa responsabilidad encima de nosotros para que nosotros hagamos ese trabajo. Es como, no es así. Hay muchos libros decoloniales, hay muchos escritores, hay mucho cine independiente decolonial. No sé, yo creo que las personas... Es como, por ejemplo, como los críos pequeños. Cuando quieren montar en bici o quieren aprender cualquier cosa, pues ellos se esfuerzan. Pero claro, es que aquí también la gente es muy cómoda. Ahí es como... No, hay que moverse. Como nosotros venimos aquí sin conocer el idioma, sin conocer personas, sin ni siquiera conocer la cultura de este país, y tenemos que hacer todo ese esfuerzo en aprender el idioma, conocer las calles, conocer, por ejemplo, las ciudades, viajar de un sitio para otro sin conocer absolutamente a nadie. No sé, si lo hacemos nosotros, yo creo que el blanco debe de salir un poquito de su zona de confort. Descolonizar la mente, casi nada. Ahí queda ese reto, y bueno, no hay que hacerlo todo de golpe, poquito a poquito se puede ir haciendo. Las fronteras del color se titula el libro, lo ha publicado la editorial Círculo Rojo, lo podéis pedir en vuestras librerías, que llega y seguro lo vais a poder leer. Y lo ha escrito Nayat Ahmed Abdesalan. Muchísimas gracias, Nayat, por este libro y por seguro suerte con los siguientes proyectos que tengas. Gracias a vosotros por acogerme y por acoger el libro y por dar simplemente voz a las personas racializadas y negras, y voz a una persona saharaui que está luchando a contracorriente, y todo un pueblo. Gracias a ti. Un saludo, Agur. Igualmente, Agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos humos, chimeneas. Vamos llegando al final de este Mar de Fueguitos de hoy y regresamos a la música de Tito Ramírez. Sonido Conquistador es el título que le ha puesto a este nuevo disco, su tercer disco, y vamos a quedarnos pues con una cumbia, la cumbia que aparece en este disco. Príncipe de las Tinieblas se titula esta canción, y esta sí que es un bailazo diabólico, como dice Tito Ramírez. Bailando cumbia, nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. para ser tu príncipe.